Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, este encuentro con la música latinoamericana en su programa Cantores que Reflexionan. Como siempre, detrás de los micrófonos, les saluda Ricardo Loyola, invitándolos a este recorrido que hacemos por Latinoamérica y este año que lo hemos dedicado básicamente a lo que son las influencias de la música latinoamericana en nuestro país, en Chile, y especialmente en un movimiento que recoge todo este tipo de influencias, que es la nueva canción chilena. Como siempre, yo les recuerdo también que pueden escucharnos o repetir nuestras transmisiones, descargarlos, compartirlos, comentarlos, lo que ustedes quieran a través de nuestra fanpage, en nuestro Facebook, programa Cantores que Reflexionan, le hacen clic, le hacen me gusta y podrán tener la posibilidad de revivir más de alguno de los programas que hemos transmitido a lo largo de tanto el año pasado como este por las ondas de Radio Juan Gómez Millas. En los programas anteriores habíamos escuchado un poco lo que es la influencia de la música argentina. Vimos un poco de la influencia de los músicos argentinos que se escuchaban por ahí en la década del 70 y luego las influencias dentro de lo que es la nueva canción chilena. Bueno, hoy queremos irnos a un país hermano, a un país que por lo menos personalmente queremos mucho, que es el país de Bolivia. En Bolivia también existe una gran riqueza cultural y una gran riqueza histórica. Ellos han sido capaces de mantener su patrimonio histórico cultural e histórico nativo de manera muy protegida. Al contrario de nuestro estado, que no protege la cultura, que no protege la historia, que no protege sus pueblos, no protege su pasado. Un ejemplo bastante claro es lo que está sucediendo durante estos días y estas semanas con la destrucción del Museo Padre Lepiash allá en la segunda región, en el norte. El museo fue demolido y al ser entrevistado el Consejo de Monumentos Nacionales omite declaraciones, claro, porque prácticamente no le interesa, es una institución que trabaja con las grandes entidades inmobiliarias en Chile, entonces no le interesa dar su parecer porque, como lo han dicho muchas veces, son cosas viejas que están allí tiradas en un museo. Pero bueno, nosotros vamos a rescatar lo que es algo bueno dentro de nuestro continente latinoamericano, como es Bolivia y como es su música. Especialmente en uno de los grupos musicales de ese tiempo, de la década del 60, que caló hondo en toda Latinoamérica y también en Chile. Se trata del grupo Los Jairas, quienes, según la opinión de el gran conductor del programa Pentagrama del Recuerdo allá en Bolivia, en Cochabamba, Alfredo Solís Bejar, señala: la historia y evolución de nuestra música tiene ribetes importantes, que las considera él mencionar para comprender con mayor propiedad lo acontecido en décadas pasadas, y que de algún modo incidieron en el campo político y social que se ha propiciado en la patria de Bolivia. En este proceso está vinculado el conjunto Los Jairas, grupo musical que marcó un hito en la historia de la música folclórica boliviana y que nosotros añadimos chilena y también latinoamericana. Vamos a escuchar del primer disco que graba este conjunto, el disco Los Jairas, por Lauro, Bolivia, en el año 1966, conformado por Yayo Cofré, Ernesto Cabaur, el suizo Gilbert Fabré y Julio Godoy. Vamos a escuchar El Cóndor Pasa, este guaño ya tradicional, y Dos Amigos, O Llanto por Mi Madre, del repertorio Un Yaraví, con Los Jairas, música de Bolivia, en Cantores que Reflexionan. Thank you. Descansa en paz, madre mía. Te lo pido de rodillas. Reza por quien no te olvida nunca. Y te llora noche y día. Reza por quien no te olvida nunca. Y te llora noche y día. Seguimos con la reseña que hace el colega Alfredo Solís Bejar, conductor del programa Pentagrama El Recuerdo de Bolivia, respecto a Los Jairas, música de Bolivia que estamos escuchando hoy. Señala que el grupo Los Jairas, como decíamos, es el grupo que marcó un hito dentro de la música folclórica boliviana, junto con la creación de la Galería Naira, fundada el 21 de enero de 1965 por Alberto Bayón, Jorge Carrasco, Lenny Bayón y Simone Carrasco. En 1966, un año después, llega a La Paz, Bolivia, el músico suizo Gilbert Fabré, quien reunido junto a otros cultores del arte musical, crean la idea de una peña folclórica que permita complementar la música con el arte plástico. De ese modo surge la Peña Naira aquel 13 de marzo de 1966. Y fue precisamente en el Centro Cultural Naira que Gilbert Fabré, Ernesto Covaur y Edgar Yayo Joffre deciden inicialmente crear un trío, así realizando sus primeras presentaciones, que más adelante incorporarían a Alfredo Domínguez, guitarrista tupiceño, institucionalizándose como el conjunto Los Jairas. A fin de dar espacio a Domínguez como concertista en guitarra, Julio Godoy se incorpora al grupo como guitarrista. Con esta formación, como ya les decíamos al principio de nuestro programa, sigamos escuchando la música de Los Jairas con este estudio para charango de Mario Núñez, una tonada, y un popurrí de bailecitos arreglados por el gato Yayo Joffre. Quisiera ser puñal, charanguiro, charanguiro, guairo, guaño de Yupanqui y Josinaira. Son los temas que escucharemos a continuación por el grupo Los Jairas. Thank you. que falta. La presencia artística de los Jairas fue exclusiva en la Peña Naira. Comienzan sus primeras giras por el interior de Bolivia, presentándose en ciudades y centros mineros con gran éxito. La novedad de escuchar tocar la quena a un gringo, como lo identificaban a Gilbert Fabré, garantizaba un lleno completo en cada actuación. Aunque en este instrumento indígena ya había grandes intérpretes, como el chuquisaqueño Jaime Medinaceli y el paceño Tito Yupanqui, que habían llevado este instrumento en sus giras por Europa y Asia, también se suman el potosino Hernán Rojas, el orureño Wilfredo Sevillano y otros. Todos estos maestros pasaron inadvertidos. Viene a ser lo mismo cuando se ve a una gringa, dice Alfredo Salís Bejar, llevando cargado a la espalda un aguayo. Ese cuadro nos causa una impresión. No obstante ese detalle, la calidad artística de los Jairas fue excelente. Además, porque transmitían en sus canciones un mensaje de dignidad y de justicia social. Por eso también son nuestros invitados hoy en Cantores que Reflexionan, recordando lo que es la música de Bolivia y sus influencias en Chile. Sigamos escuchando Zar Hawái, del repertorio, arreglos de Edgardo Yayo Cofré, un huayno, y Alboroso Colla, de Antonio Pantoja, también un huayno, interpretado por Los Jairas en su primer disco del año 1966. Thank you. Sar Hawaii, Sar Hawaii, Uma marca uru, Sar Hawaii. Estamos escuchando música boliviana con los Jairas y con los comentarios que leemos del colega locutor Alfredo Solís Bejar, conductor del programa Pentagrama del Recuerdo allá en Cochabamba, en Bolivia. Nos señala, la historia musicalizada del conjunto Los Jairas, que fue un conjunto vocal instrumental, comprendía un repertorio de todos los géneros musicales bolivianos, donde Gilbert Fabré interpretaba la quena con profunda nostalgia. Ernesto Covaur desgranaba filigranas musicales en el charango. Julio Godoy marcaba el ritmo a la guitarra y Edgar Yayo Cofré vocalizaba emotivamente los versos de las canciones, acompañándose del bombo. Pero sobre todo las obras instrumentadas en quena, charango y guitarra que Fabré, Covaur y Domínguez grabaron fueron las principales. El conjunto Los Jairas fue integrado por virtuosos en cada instrumento. lo que les permitió realizar páginas instrumentales de perfecta sincronización y armonización de gran calidad, registrando versiones consideradas clásicas, como los yarabíes, el llanto de mi madre, el cisne, Ollantay, el llanto del olvido, o los huaynos, gringo bandolero, pueblito, agüita de putiña, recuerdos y otros, en el que alternan el canto con un grupo de zampoñero. La Peña Naira no solo fue un centro artístico, no era extraño escuchar a intelectuales hablar sobre nuestros derechos y libertades, o las canciones de protesta de Benjo Cruz y Nilo Soruco. Ahí se estaba gestando el despertar de los pueblos indígenas. Habían encontrado en La Peña el lugar ideal para cuestionar las dictaduras militares. Se dice que hasta el propio Ernesto Che Guevara visitó el lugar durante su corta permanencia en la ciudad de La Paz, antes de dirigirse a la zona de Valle Grande, para iniciar la aventura guerrillera. También se comenta que la chilena, señala Alfredo Solís Bejar, Violeta Parra, que frecuentaba esta peña por el idilio del gringo Fabré, la inspiró en parte de su obra Gracias a la Vida. El éxito alcanzado por los Jairas motivó la creación de varios grupos, como los Rupay, los Chascas, los Payas, los Grandes Caminantes, el Trío Oriental, los Luceros del Alba, los Trovadores de Bolivia, entre muchos otros, que encontraron espacios en esta Peña Naira para desarrollarse artísticamente. Sigamos escuchando del primer disco de los Jairas, dos temas del folclore boliviano y dos tonadas, La Llamerada y Cuyaguas. Thank you. Estamos en Cantores que Reflexionan, escuchando parte de lo que es la discografía del conjunto Los Jairas, un conjunto boliviano que marcó no solamente la senda en su propia Bolivia, sino que también en toda Latinoamérica, y especialmente en Chile. Ellos compartieron bastante, especialmente Gilbert Fabré, con Violeta Parra, y también fueron parte de no solamente la Peña de la Reina, la Peña de los Parra, sino que también estuvieron en la Peña de Viña del Mar, en la Peña de Valparaíso y otros tantos. Fueron los primeros en enseñarle a los integrantes de los conjuntos actuales de la Nueva Canción Chilena cómo se tocaba el charango, cómo se tocaba la quena. Por eso es tan importante que nosotros pasemos revista a este conjunto y sigamos escuchando. ¿Lo que les parece? Del folclore de Bolivia escucharemos la tonada Sicuriada, y de Ernesto Covaur y Gilbert Fabré, el huayno La Platita, para terminar lo que es este primer disco de Los Jairas, editado por el sello Lauro en Bolivia en el año 1966, y continuar ya para cerrar con su historia. Thank you. Estamos pasando revista a lo que es parte de la discografía del conjunto boliviano Los Jairas, viendo la influencia que tiene la música boliviana no solo a nivel chileno, sino que también a nivel latinoamericano. Y lo estamos haciendo junto con los comentarios que emitiera por radio el colega Alfredo Solís Bejar, conductor del programa Pentagrama del Recuerdo, allá en Cochabamba, en Bolivia. Les recuerdo que este programa, así como los anteriores de Cantores que Reflexionan, los pueden escuchar a través de nuestro fanpage, Facebook, programa Cantores que Reflexionan. Allí nos buscan y pueden encontrar este y los otros programas que hemos emitido de Cantores que Reflexionan. Sigamos escuchando un poco de la historia de este conjunto, reseñada por nuestro colega allá de radios en Cochabamba. De los primeros grupos artísticos bolivianos que salieron al exterior, como los Guaraguara, Gilberto Rojas, las Cantutas, Raúl Chow y los Peregrinos, las Hermanas Espinosa, Arteaga, los Pepes y otros, los Jairas vistieron un saco confeccionado en Valleta de la Tierra, pulsando el charango, la quena, el bombo y la guitarra junto al virtuosismo de Alfredo Domínguez. Ofrecieron varios conciertos de nuestros aires nacionales, señala, presentándose en varios escenarios de Europa. Lamentablemente, después de una moderada vida artística, la vigencia de los Jairas llegaba a su fin, debido al retorno de Gilbert Fabré a su lugar de origen. La radicación de Alfredo Domínguez en Ginebra, el trabajo didáctico al que se dedicó Ernesto Covaur y el alejamiento de Julio Godoy. Aunque por los años 90, Edgar Yayo Cofré intentó rescatar el nombre de los Jairas con nuevos elementos, como Rolando Encina, Marcos Peña, René Alinas, Hernán Ponce y Koji Kishimoto, ya no causó el mismo efecto. Había quedado atrás los años de gloria de este grupo, que ayudó a escribir la evolución en la historia de la música popular boliviana. La Galería y la Peña Naira, que resistieron las dictaduras militares, no se salvaron del golpe de Estado de 1971, cuando interrumpían abruptamente en estos espacios culturales, que eran el punto de encuentro de intelectuales, músicos y poetas, que intentaban cambiar el curso de la historia del país, obligándolos a salir al exilio al director de este centro cultural y simultáneamente clausurar, embargar y rematar todos los bienes que no eran otra cosa que objetos de arte. Triste es el fin de estos movimientos, que es lo mismo que sucedió con la nueva canción chilena, pero esto sucedió en Bolivia. Vamos a seguir escuchando el segundo disco de los Jairas. También se titula Los Jairas, pero es editado por Discolandia, Dueri y compañía en Bolivia en el año 1967. Vamos a escuchar también una danza incaica tradicional muy conocida, Vírgenes del Sol, y luego La Cacharpaya, un arreglo de Eduardo Yayo Cofré, un guay. Vírgenes del Sol y La Cacharpaya con Los Jairas. Thank you. yo no siento del olvido, vidita, y siento de haberte querido. Si esto te digo cantando, vidita, y tú recordarás llorando. Si esto te digo cantando, vidita, y tú recordarás llorando. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, el cual hemos dedicado a la música de Bolivia y la influencia que ha tenido esta música en lo que es la nueva canción chilena, como lo vamos a ver en programas posteriores, y también en la música latinoamericana. Para cerrar el programa de hoy, el cual espero que les haya gustado, lo vamos a irnos con dos también canciones del segundo disco de Los Jairas del año 1977. Pensando en ti, una cueca de Zenobio Tejeda, y La Leñera, de Alfredo Domínguez, un yarabí. Con estos dos temas yo me despido. Será hasta aquí el programa de Cantores que Reflexionan que hemos hecho respecto a Bolivia. Y nos volveremos a encontrar la próxima semana con otro capítulo de estos músicos, de estas letras, estas canciones, composiciones que nos hablan de una América con mucho sentido social. Como siempre, detrás de los micrófonos les saludó Ricardo Loyola. Que tengan una excelente semana. bronceada por las tormentas, muy lastimada por el dolor. Fiel compañera de las quebradas, hija del cerro India Manca. Por delante pobres burritos, tristes callados van y van. De rato en rato se escucha el arre de la leñera que va detrás. A las montañas, cumbres, senderos, solo su abarca sabe pisar. Es azotada por la pobreza con su destino de arriar y arriar. Azotada por la pobreza con su destino de arriar y Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.